Los rostros se ponen suaves. Suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. Yo soy el de los relatos instantáneos, el de las frases rápidas, el de los pases cortos. Soy el gringo, el ángel, el Sebastián, el Ramia. Soy el que defino con los ojos cerrados, el que soñó las mejores jugadas sobre las veredas rotas. El del pique falso, el del gol sobre la hora, el de los grandes fracasos, el de las imaginadas alegrías. Yo soy el de los relatos instantáneos, el de la generación de los últimos baldíos, el que alcanzó a jugar en la calle, el que guarda imágenes imborrables. Así, mi memoria mundialista empieza en el 90. La gente apurada para ver el debut con Camerún, las patadas morenas a Canigia, el empate contra Rumania, la lesión de Pumpido, el debut del Goico, palos y travesaños contra Brasil, la magia de Maradona. Los penales una vez, otra vez, otra vez y otra vez. ¡Vamos, Argentina! ¡Finalistas, otra vez, che! Yo soy un niño de 8 años que juega con los autitos en el piso, mientras los grandes ven en la final en silencio, a los gritos, con puteadas, llorando y festejando después en un auto celeste y blanco por las calles del centro. Yo soy el de los relatos instantáneos, el que ama el fútbol desde temprana edad, el que nunca dejó a ese tempranero amor, el que jamás pateó debidamente una pelota, pero transpiró los debidos litros, el que sueña al día de hoy con los aplausos de la cancha. Hoy, 2010, se dice con orgullo, fútbol y literatura. Antes, 1900 y algo, hace mucho, no hace tanto, estoy sentado en cualquier parte con un librito amarillo titulado El libro del mundial, historias, estadísticas y protagonistas. Memorizo fechas, goles, finalistas, caras y caripelas. Relato, repito, en todo momento los campeones, los países organizadores, la figura del mundial. En el 30, Uruguay, nosotros finalistas, subcampeones, y estable, el goleador con 8. Italia bicampeón, después guerra, el maracanazo, la Hungría de Puskás, Alemania, Pelé por muchos años y Brasil para siempre. Inglaterra, la expulsión de Ratín, el negro Eusebio, el soviético Lev Ivanovich Yassin, la araña negra. Alemania de vuelta y la naranja mecánica segunda por 2. Nosotros, al fin nosotros, Kempes sin bigote, los papelitos, el 6-0 a Perú, la copa. Maradona, de ahora en más, el único. El gol a los ingleses, por Dios, el gol a los ingleses. Y yo me lo perdí. Tenía 4 años nomás y me lo perdí. Y llegamos al 90, donde mi reloj empieza a funcionar. Y a los 12 años, USA 94, los goles del Bati, el del Diego a Grecia, el triste final con las piernas cortadas a Dios. Francia, el cabezazo del burrito, el gol de Bergam y chao. ¿Para qué hablar del 2002, no? Y ya, llegando a los presentes, hablando de historias recientes, todavía frescas, el buen mundial que hicimos en el 2002. Y hoy ya no se ven las horas. Yo soy el de los relatos instantáneos, el que habla, charla, lee, escribe las columnas quincenales, el que define su propia letra, el que ama el fútbol, que abraza todas las cosas, el que nunca se comió lo de los opios de los pueblos, el que va a la cancha para alimentar la cuota de alegría. Yo soy el de los relatos instantáneos, el que siempre trata de hablar como si pateara piedritas en la calle, el que sufre, ama y llora, siempre que el cuerpo se lo pide, el que sufre, ama y llora con un partido, el que sufre, ama y llora por Belgrano, el que transpira, se rasca y devora sus uñas, el que ya no ve la hora de que empiece el mundial. Su pie, todo el país con él corriendo va, caen las tropas de su majestad.